Muy buenas tardes, estáis en Bacanal Musical, como cada miércoles de 9 a 10, aquí en Radio Crash. Bueno amigos, hoy tenemos un programa que se basa en la música que se grabó en vinilo en los años 90. Como todos bien sabéis, en los años 90 es cuando empieza a convivir los dos formatos, el CD y el vinilo. Al final acaba venciendo lógicamente el CD, ¿no? El CD tuvo una cosa que nos decían que era que no se estropeaba, que para arriba, que... Mentira, se estropeaba igual, se rayaba como los discos normales. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, muchas bandas compaginaban los dos formatos, tanto el CD como el vinilo. Y uno de esos grupos, fantásticos grupos del año 90, que hoy en día sigue funcionando, es Doctor Explosion. Doctor Explosion, vamos a poner aquí un tema con la banda original, que eran Jorge Baro y Félix. Bueno, Jorge Explosion sigue sacando grandísimos trabajos, y tanto saca en vinilo como en CD, ¿no? Ahora vamos a poneros de aquel famoso LP de Doctor Explosion, El Loco Mundo de los Jóvenes. Vamos a poner la canción Rompí el Televisor. Qué gran grupo, Gijones. Aquella fantásticos, aquellos locos 90 que también los tuvimos. Fueron los 80 locos y los 90 también. Bueno, ahora vamos con otro grupo. Este, en este caso es madrileño, que se llama Anerol 50, que empieza a trabajar a mediados de los 80, pero cuando realmente empieza a grabar y a hacer giras es en los 90, ¿no? Otro grupo, como os decía antes, ¿no? Tiene el capricho, por llamar de alguna forma, de tener su vinilo y el CD. Aquí tengo el vinilo que tengo aquí, es un EP, se llama Cocolate, y os voy a poner la canción Every Hour. Are you Ahora nos vamos a Vigo y voy a poner un grupo, lo que se llamó, bueno, ya hablamos un poquitín de lo que se llama la movida viguesa, etcétera, bueno, esas cosas que siempre se dicen. Un grupo que se llama Bromea o qué. La canción que voy a poner se llama Rolls Royce. We'll be right back. línea o qué. Como veis, este grupo vigués hace, bueno, un pop rock bastante clásico, ¿no? Un grupo que duró muy poco tiempo, fue solamente de finales de los 80 a principios de los 90. Pero, bueno, pero este disco está grabado en los 90. Bueno, ahora el grupo se llama Sexo Salvaje, que es catalán. Y bueno, cuando estuve mirando un poco de documentación por internet sobre este grupo, figuras todo lo que me salió, ¿no? También es un grupo de finales de los 80 y principios de los 90. No duró mucho en el tiempo. Os voy a poner una canción que se llama Que no salga nadie. Siempre tarda un poco esto, ¿eh? Bueno, solo me faltaba el ruido ciudadano. Que no salga nadie, que no salga nadie, que no salga nadie, que no salga nadie, que no, que no, que no, que no salga nadie, nadie. Bueno, ahora vamos con un grupo gallego de Vigo, O Resentidos. Bueno, este es el más conocido, ¿no? Y este grupo empieza a mediados de los 80 y termina justo también en los 90, 84 o 94. Bueno, pero lógicamente conoció eso, la época, como podemos decir, un poco de oro del vinilo de aquellos de los 80. Y este single que os voy a poner se llama, la canción se llama Da Igual. Los créditos dos bancos están prohibitivos. Somos muy toying, somos muy toyan. Se nos mata no can, compramos otro can. Da igual. La tristeza ven igual. La tristeza mira nena también es cosa de dos. Da igual. Psicotécnicamente da igual. La tristeza es un sentimiento de transmisión sexual. Da igual. somos así, da igual, y no hay solución, da igual, somos así, da igual, y no hay solución. Magnolias de acero, excavadoras de seda, contrastes muy profundos, y es que somos los mundos, da igual. Sabes facelas, no te quites ti, que me meto eu. O misterio das camas y cómo se desfan. Da igual que por la tele asomen francotiradores. Sé que pagas un líbano de cada discusión. Da igual, porque no nos sole el input. Cabrean sus enanos. Escribo sobre ti, nos avión, siente las curvas, nos hotéis herméticos, nos bosques tan valeros. Sería mejor que también estives. Da igual que vayas siempre por lo aire. Da igual que ti veñas por lo vento. Da igual que teñas terror a voar. Da igual que uno queira nunca aterrar. Gran Antón Reixa, actualmente me parece que ha sido, salía ahora para ser presidente de la SGAE. Bueno, este grupo siempre cantó en gallego, un tema muy famoso que fue Hace Fai un Sol de Carallo, que bueno, fue una cosa, aquel verano, vamos, fue increíble lo que se oyó en todos lados, ¿no? Ahora nos vamos con un grupo de León, que hace, bueno, una especie de jazz, un grupo simpático, sigue actualmente trabajando, se llaman Solomones, y vamos a escuchar una canción que se llama Hey Ben. Sitio junto a ti, hey, ven. a mi cuerpo. Acércate, paso a paso, descubre tus encantos, desnúdate, vete entre mis brazos, encázate a mi cuerpo. Así que dame tu amor, así que dame tu amor, así que dame tu amor, así que dame tu amor. Ya que estamos en León, vamos a ponernos un grupo también de la misma zona, que se llama Los Deicidas. Y voy a poner una canción que se llama Bendito Bar. Toma tu cerveza, apura hasta el final, que ya hierve a fuego lento. Bueno, me parece que esta canción estaba bastante bien, ¿no? Tenía una especie de voz, parecía a Tom Waits, ¿no? Aquí en los Deicidas. Bueno, os voy a poner aquí en Radio Crash. Acordaos que siempre estamos en Radio Crash 105 de la FM. Nos podéis escuchar tanto en internet como por la radio. Bueno, en el blog de Radio Crash. Vamos ahora con un single que tengo aquí en la mano, que es muy curioso, porque son dos grupos de Killer Barbies y Aneroll 50 que se hacen una versión cada uno de la canción del otro, ¿no? De tal forma que The Killer Barbies toca una canción que se hizo muy famosa porque la utilizó un famoso refresco para hacer una campaña de publicidad de la televisión de No Future. Y en el 50 hace una canción de Killer Barbies que se llama Elvis Life. Vamos a empezar con la de Killer Barbies, ¿no? Bueno, hay que decir que este grupo es de Vigo, que Silvia Superstar era la líder, que por cierto, el grupo tuvo también mucha importancia en el extranjero, se hizo muchos conciertos, tuvo mucho éxito, ¿no? Bueno, voy a poner esta canción, esta versión que hacen de Aneroll 50 de Killer Barbies. No Future. No Future. Fantástica versión esta, que hacen de Killer Barbies de esta canción del Aneroll 50, No Future. Esencialmente, estos Aneroll 50 está formado por dos chicas y una chica, Cristina, Ana y Javi. Y Javi, aparte de, bueno, de ser cantante y hoy actualmente tiene una... ¿cómo se llama? Tiene una red de grabaciones, etc. Pues también dibujaba, ¿no? Entonces, en este single... tiene dibujado a las dos bandas luchando entre ellas. Bueno, está bastante simpático. Vamos a escuchar la cara B de este single y vamos a Aneroll 50 presionando Elvis Live. Voy a tardar un poco porque tengo que dar la vuelta al single, porque claro, sabéis que yo aquí no tengo equipo, tengo técnico de sonido, estoy solo. Vamos para allá. Is lying in his grave. I'm sure, oh yeah. Bueno, ahora nos vamos con Doctor Explosion. Y ahora para el famoso concurso del vinilo del millón de euros, y os voy a hacer una pregunta sobre una canción que voy a poner ahora de Doctor Explosion. Me tenéis que decir de qué grupo es. Es una versión de un grupo británico. Yo creo que es bastante sencillo. Ya sabéis, como siempre os digo en cada miércoles, el correo electrónico para esto es bacanalmusical.com/yahoo.es. Para el concurso del vinilo del millón de euros. A escuchar la canción de Doctor Explosion. Es bastante sencilla, ¿no? La pregunta que os hacía antes. Ahora vamos con un grupo gijonés importante, Penélope Trip, con unas grandísimas críticas, siempre muy positivas. Un grupo que quiso hacer algo nuevo que se hacía en aquella época, ¿no? Bueno, os voy a poner una canción que se llama Ultravioleta. We'll be right back. veríais, esta grabación no es muy buena, ¿no? Este disco no salió muy bien, pero quería poner esta canción para escucharles, ¿no? Penelope Trip va del 91 al 96 y este grupo, como decía antes, fue muy importante, ¿no? Quiso hacer algo moderno, no sé, a mí siempre me gustó mucho. Se ha formado por Tito Pintado en voz, Pedro Vigil guitarra, Juan Carlos Fernández bajo y Covadonga de Silva batería, ¿no? Estamos hablando de un cuarteto. Ahora nos vamos a un trío. No, perdón, a un cuarteto, fuera de serie. Y voy a poner una canción de una gira que se llamó Tour Camaleón, que es muy curiosa porque, bueno, había un par de canciones en asturiano. Este grupo siempre cantó en español, ¿no? Y voy a poner esta que se llama A Medianoche. Yo creo que os va a gustar. Salgo a la calle, creo estar bajo una araña de lluvias que te llené. Mi interior, todo lo que yo estoy pensando. Serie Medianoche. Bueno, ahora vamos con un grupo que se llama Buenas Vibraciones, que duró muy poquito, que estaba liderado por José María Granados, que había estado en Mamá, Frenillo, Restos, esto. Este grupo, ya os digo, duró muy poco. Voy a poner una canción que se llama En el Salón. Del suelo. delirio, subir un poco más y descubrir las sorpresas que ocultas en el salón. Mientras la calle se decida a dejarnos entrar, mejor nos vamos a quedar en el salón. Se pierden por el salón. De tus enormes pupilas salta un dragón. No hay nadie capaz de picarse otra canción. Hoy viajaremos de noche montados sobre el salón. Mientras la calle se decida a dejarnos entrar, mejor nos vamos a quedar. Volando, flotando en el salón. El techo huye escapando del suelo en el salón. Nos columpiamos tan alto sobre el sofá que hemos decidido subir un poco más y descubrir las sorpresas que ocultas en el salón. Se decida a dejarnos entrar, mejor nos vamos a quedar en el salón. En el salón. En el salón. En el salón, buenas vibraciones. Ahora vamos con un grupo que se llama Los Dramáticos. Bueno, tiene un nombre, la verdad, que parece de los 60. Vamos a ponerlo ahora mismo. Que me regaló mi abuelo. vamos allá de los dramáticos. Bueno, para dramáticos fue ayer lo del Molinón, pero eso ya es otra historia. Entonces, para alegrarnos un poquitín ahora la vida, voy a poner una canción más alegre. Dinamita para los pollos, ¿dónde están mis pantalones? Esta canción, bueno, yo creo que nos va a quitar un poco la depresión que tuvimos ayer en el campo. Vamos para allá. Siempre tarda un montón esto, ¿eh? Vamos a alegrar un poco la vida. Otra noche que termina cerrando el último bar, con los gatos por compañía. A casa hay que regresar. Nos divertimos en las calles como era de esperar. Al primer trago le siguió otro. Vamos a ir ahora con Doctor Explosión y Comanche, recordando como siempre que estáis en Radio Crash. Y a continuación os dejamos con uno de los mejores programas de la historia de la radio, Asbury Park. Vamos a escuchar esta canción, Comanche. ¡Hasta luego!